La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Continuamos tras una tertulia extraordinariamente intensa con muchísimos temas, muchísimas consultas también de los oyentes. Os recordamos esa dirección de correo electrónico una vez más, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Al final de esta hora, al final de este segundo programa del fin de semana, también responderemos a vuestras consultas y a vuestros comentarios, aquellos que no tienen que ver con los temas relacionados con la Zona Cero, que también hay muchas. Os recordamos, rosa.vientos@onda0.es. Día grande para el ser humano, para la carrera espacial. Durante la tertulia lo hemos contado, la llegada de esa sonda, la sonda Fénix, que va a estar 90 días de misión intentando buscar restos orgánicos sobre el planeta. Se encuentra ya amartizado en el Polo Norte, en ese lugar en donde se puede averiguar si el agua se deshiela, se puede averiguar si existen o existieron componentes para la vida. Bueno, y podemos intentar resolver esa cuestión. Ha sido uno de los ejes principales de esta tertulia tan apasionante que hemos vivido esta noche con Jesús Callejo y Carlos Canales, pero nos quedan cosas tanto más apasionantes. La lucha, el enfrentamiento entre Vercingetorix y Julio César será en la entrega de los enemigos íntimos de esta noche de Juan Antonio Cebrián. También vamos a recordar en el momento décimo aniversario a Fernando Jiménez del Oso, a uno de los grandes comunicadores de la historia de este país, a uno de los grandes de la televisión y que tuvimos el lujo de contar con su presencia en numerosísimas ocasiones. Pero antes, toda la información sobre la salud del planeta en el termómetro de la Tierra, la información que nos trae Martín Espósito, que nos va a dar los últimos datos, el último balance de víctimas del terremoto de China. Esta y otras muchas informaciones. Hola Bruno, comienza aquí el termómetro de la Tierra que de nuevo ha vuelto a temblar en China. Lo hizo en plena madrugada del domingo, una vez más en la región de Sichuan. El último balance de víctimas y daños dado a conocer por la Oficina de Información del Consejo de China eleva hasta los 62.000 el número de personas fallecidas, cerca de 25.000 desaparecidos, más de 350.000 heridos y 11 los millones de personas sin hogar. Además, tras la réplica de hace unas horas, las autoridades han procedido a la evacuación de más de 2.000 personas ante el temor de que se produzcan inundaciones en una zona de 40 kilómetros de longitud. Entre los evacuados, por cierto, se cuentan hasta 14 pandas gigantes que han visto cómo la reserva más grande del mundo de esta especie protegida era devastada por el seísmo el pasado 12 de mayo. Y ayer mismo se producía otro fuerte seísmo, en esta ocasión en el continente americano, concretamente en Colombia. El resultado hasta el momento es de 8 fallecidos y cerca de 2.000 los damnificados. Estaremos atentos, pues, a esta región del planeta, en la que además se sigue muy de cerca otro fenómeno geofísico en Ecuador. Se mantiene la máxima precaución ante el volcán Tunguragua, que ha registrado cerca de 200 explosiones y más de medio centenar de seísmos leves en las últimas horas. No en vano, localidades situadas al suroeste del volcán han visto cómo sus viviendas se teñían de gris por las cenizas provenientes de esta montaña de fuego ubicada a 135 kilómetros de Quito. Y gris es también el color de la capa de contaminación que cubre las grandes ciudades. Una contaminación que al parecer no conseguimos quitarnos de encima en España. Y es que en 2007 las emisiones de CO2 en nuestro país aumentaron cerca de un 2% con respecto al año anterior. Esto supone que nos alejemos aún más de nuestro compromiso con Kioto. En 2012 deberíamos no contaminar más del 15% de lo que lo hacíamos en 1990. Sin embargo, año 2008 emitimos un 52% más que hace dos décadas, a pesar incluso del gran desarrollo de la energía eólica, que durante el año pasado supuso un ahorro de 26 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. En cuanto a los principales responsables, el informe elaborado por Comisiones Obreras y la edición española de la revista World Watch señala al sector eléctrico, sector que con cerca del 80% de las emisiones de nuestro país se encontraría tras este incremento que deja en espejismo los resultados de reducción de contaminación de los que hablábamos en 2006. Lamentablemente, este caso no se encuentra entre los que la Eurocámara pretende castigar hasta con penas de cárcel. Me refiero a delitos ecológicos, delitos contra el medio ambiente que desde la Unión Europea se pretenden sancionar mediante una directiva que contempla violaciones tales como vertidos de sustancias susceptibles de crear daños graves a la salud o al medio ambiente, la producción, uso o transporte de material nuclear o nocivo para el ozono, el comercio o destrucción de flora y fauna protegidas, o las conductas que deterioren significativamente, dice la Unión Europea, entornos protegidos. Esperemos que dentro de 2 años, que es cuando comenzará a aplicarse esta directiva, los delincuentes ecológicos se lo piensen algo más, al gozar de menor impunidad. Y recordemos que no 2, sino 4 años son los que restan para que culmine el protocolo de Kioto. Por ello, se está ya buscando un acuerdo sustituto. En estos momentos, los ministros de Medio Ambiente del G8, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, se encuentran reunidos en la ciudad de Kobe, al suroeste de Japón, en busca de una solución. La cita en Kobe supone la antesala de la cumbre internacional del G8, que tendrá lugar del 7 al 9 de julio, en la región montañosa del lago Toya, en la isla de Hokkaido. Para entonces, la reducción a la mitad de las emisiones contaminantes en 2050 debería ser el objetivo primordial a plantear sobre la mesa de negociación. Por cierto, otra iniciativa que ha parecido tener buena acogida ha sido la planteada por México como país invitado a la reunión en Kobe. Se trata de crear un fondo verde contra el cambio climático que inicialmente estaría dotado de 1.000 millones de dólares. Una iniciativa mucho más barata y ya cumplida, además, es la que ha supuesto la plantación de 2.000 millones de árboles en solo 18 meses. Todo comenzó bajo el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2006, bajo el lema «Plantemos 1.000 millones de árboles para el planeta». Visto el éxito logrado, el proyecto inicial, que implicó a más de 150 países, se ha puesto una meta más ambiciosa, aun si cabe, aumentar esa nueva plantación hasta los 7.000 millones de árboles, uno por habitante en el mundo y, como fecha tope, finales del año 2009. Sin duda alguna, nuestros oyentes a buen seguro que colaborarán, como ya lo hicieron cuando entre todos hicimos crecer el bosque de Cebrián en Riva de Saelices, en Guadalajara. Un apunte más antes de desvelaros qué exquisitez gastronómica de las más caras del planeta está a punto de desaparecer debido al cambio climático. Porque hablando de desaparecer, a los oyentes de La Rosa de los Vientos no les extrañará escuchar una vez más que la biodiversidad está en peligro. Esta semana, con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad y el Día Europeo de los Parques, la organización ecologista ADENA ha advertido que la diversidad biológica ha disminuido más de una cuarta parte en los últimos 35 años. Y no solo eso, sino que además de caer en picado los índices de biodiversidad en el planeta, ADENA nos está avisando porque nuestro uso de los recursos naturales está aumentando a un ritmo vertiginoso. Y permitidme, llegados a este punto, que deje constancia a mi estupor por la muerte de más de 80 ballenas que acabaron varadas en una playa cercana a Dakar. 80 ballenas muertas que en ocasiones importan bien poco a la gente, pero que son sin duda alguna síntoma de algo que se está haciendo mal. Tan mal que, como dice ADENA, estamos destruyendo la riqueza biológica, el entorno tan diverso que nos rodea. Acabamos y lo hacemos desvelándoos algo que, como en el caso del vino, suele aparecer en titulares en más de una ocasión asociado al cambio climático. Me refiero a productos delicatessen que, estos sí parecen llamar la atención, peligran por el calentamiento global. En esta ocasión se trata de la trufa negra, una especie de hongo subterráneo que al parecer posee propiedades afrodisíacas y terapéuticas. Ahora la prolongada sequía en muchos de los principales países donde crece en Europa y las predicciones del calentamiento global sugiere que el futuro es tan negro como la misma trufa. Así, en Francia, la cosecha de este invierno generó poco más de 20 toneladas frente a las 1.600 que se podían obtener en el siglo XIX entre Italia, España y Francia. Yo os diría que no temáis. De hecho, si tocamos a menos porción de trufa negra, contribuiremos menos al cambio climático, porque seguro que engorda. Y digo esto para terminar por la investigación que llevó a cabo hace unas semanas un equipo de expertos de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Al parecer, la obesidad también contribuiría al calentamiento global, y es que el planteamiento de la controvertida investigación concluye que las personas obesas o con sobrepeso requieren más combustible para su transporte, así como para obtener la cantidad de alimentos que consumen. Por tanto, todos a dieta y a por el cambio climático. La crisis de los alimentos también nos lo agradecerá.

que era tan laudatoria. Que digo, qué barbaridad, que este chico se está pasando. Yo no sabía quién era. Y luego recibí una segunda y una tercera carta que ya tenían ciertos vuelos poéticos. Y decidí, fíjate, este debe ser homosexual. Pero como escribió una séptima y una octava carta, le contesté, afortunadamente. Y tuve ocasión de conocer a Fernando, que de homosexual no tenía ni la calva. Y ese trabajo, ¿verdad? El regreso. El regreso. Siempre hablaba, tan orgulloso, ¿verdad? Dice, yo empecé a trabajar con Chicho, con ese regreso, ¿no? Sí, un guión para... una idea de guión para televisión. Y hubiera habido muchísimas más si se hubiera, en serio, tomado el trabajo de pensarse cosas para que luego se fundiesen y formasen una narración que pudieran tener cuerpo y voz. Qué gran narrador era Fernando, ¿verdad? Extraordinario. Sí. No es por hacerte la pelota a ti, pero es que tenéis los dos una forma de contar las cosas y un tono de voz parecido. Me honra mucho eso. Me honra mucho. Te lo dije, creo, una vez. Bueno, pero vamos a ponernos en buen tono porque Fernando, fíjate que en estos últimos días en el hospital leyó a Ibáñez, un cómic de Ibáñez. Qué gran apasionado de los cómics, qué gran dibujante, ¿verdad? Sí. Qué gran dibujante era. La apasionada Mortadelo y Filemón. Sí. Era, ha dejado estos últimos días una suerte de mensajes positivos para todos, consciente en cada momento de cuál era su camino. Qué serenidad, Pilar asombrosa, como siempre, maravillosa, como siempre. Caramba, qué gran familia, ¿verdad, Chicho? Extraordinaria. Pilar es una roca. Pilar es una roca sobre la cual puedes edificar lo que quieras. Tal vez, no es que Fernando fuera débil, pero todo lo que podía tener de tierno, de peligrosamente tierno, Pilar lo compensaba con una dureza apoyada en teorías, en hechos, en ideas perfectamente lógicas, de las cuales sacaba el valor, ese valor que me demuestra hoy. Hoy yo fui como un perrillo asustado a darle un beso a Pilar, y Pilar, como el peñón de Gibraltar, casi me consuela ella a mí. Es verdad. Fernando no tenía que buscar la piedra filosofal en ningún sitio, porque la tenía en casa. Sí, la tenía en casa. Sin duda alguna. Pero danos algún apunte de esa televisión maravillosa que hicisteis entre todos. Este grupo de profesionales inmenso, en una época de la televisión donde era difícil trabajar, donde había medios precarios, pero vuestra imaginación, vuestro buen trabajo, vuestra profesionalidad, sacó adelante una auténtica edad de oro. Y Fernando formó parte de esa edad de oro con 800 programas de televisión. La verdad es que un gran divulgador. Si este hombre hubiese nacido en Londres, ¿verdad?, la BBC hubiese tenido en él una mina. La primera vez que yo le dije a Fernando, Fernando, ¿por qué no haces algo en televisión? Yo te voy a hacer televisión, no me fastidies con todo el trabajo que tengo, y no. Pero Fernando, con la enorme facilidad que tú tienes para contar, para narrar, para sugestionar, que no, hasta que logré que en un programa, creo que se llamaba, espérate, recuerdo cómo era el programa. ¿El de Todo es posible en domingo? Todo es posible en domingo. Sí. Digo, hombre, háblame 5 minutos de lo que quieras. De los ovnis, si quieres. Y ahí se le puso una mesa con una calavera tópica, una luz tópica. No podía ser todo más tópico. feo y más triste. Y Fernando se sentó ahí y empezó a narrar. Con esa sugestión que emanaba de todo lo que tocaba, decía, olía Fernando. Y yo, has dicho que no te ha dolido. Y que, ah, pues sí. Y ahí empezó. Y fue tal el éxito que Fernando llegó un momento que era la única, el único ser humano que había estado 14 años seguidos, 14, en televisión, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Y aguantaba el cansancio del público, el aburrimiento, el siempre, siempre tenía algo, algo misterioso que cogía, hacía que te sentases a escucharle, sobre todo. Sí. No sé. Sí, sí, tenía un, estableció un vínculo invisible entre la cámara y él, llenaba todo, y tú como realizador, a su memoria y para evocar sus hazañas, como dirían las sagas vikingas, ¿verdad? Ya lo creo. Por sí, favor, sí. Todo mi cariño y gracias por, gracias Fernando, sí. Por toda la evocación y todo el recuerdo y toda la curiosidad y sobre todo, estoy seguro que hay muchos oyentes que dirán, caramba, qué pena no haberme sentado un día a oír a Fernando. Así es. Esposito, que lo tenemos además en permanente contacto con los servicios informativos de la NASA, nos cuenta que en 10 minutos ya hay primeras señales, primeros datos que llegarán desde el polo norte marciano, en donde hace una hora y 43 minutos amortizaba la sonda Fénix. Baterías al 90%, todo en orden, todo un exitazo esa misión. Como foto de un exitazo este tema musical del grupo Héroes del Silencio, que hoy recordamos que tanto le gustaba a Juan Antonio Cebrián, al que escuchábamos en ese momento décimo aniversario, recordando a otro grande como era Fernando Jiménez del Oso, conversando, que no lo había comentado anteriormente, con uno de los grandes creadores de productos televisivos que ha habido en la historia de este país, Chicho Ibáñez Serrador. Dejar tema que volverá a sonar en el 2010 con nueva gira, nuevo disco, y se me ha escapado. ¿Pero a ti también te untan o no? A veces. Al tiempo, que anticipamos toda la gira y explicamos todos los datos y... Venga, cuenta, Bruno. Son tus contactos. ¿Y qué tipo de escenario llevarán? A ver. ¿Cómo? ¿De nuevo pantallas grandes? No será. Bueno, se me ha escapado. ¿En 2010 he dicho? Sí, no, o antes. ¿2009? Antes. ¿El verano? Ya veremos. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Ya estamos con nuestros oyentes y sus comentarios. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Vamos con nuestros oyentes. Pues mira, desde Raismond nos escriben. Raismond, Virginia. Caray. Dice, les mando este mensaje por dos cuestiones. La primera, para felicitarles por la magnífica historia sobre las calaveras de cristal. Ojalá los guionistas de la película Indiana Jones hubieran escuchado al señor Callejo antes de escribir el pestiño que se han facturado. Me resultó un tanto chocante escuchar, dice también, sobre todo por parte de Cardeñosa, con el que coincido muchas veces, que considere a Obama el más conservador de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Si un candidato considera que salir de Irak e intentar entablar conversaciones con Irán y Corea del Sur, establecer políticas que fomenten las energías alternativas, a la vez que castigar a aquellas compañías que no las fomenten, condenar públicamente la pena de muerte, es el más conservador, pues que él también lo es, y con mayúsculas. Bueno, yo personalmente lo mantengo, es decir, no va a salir nadie de Irak eso no sería... Además, es que es cuando la empresa armamentística, la industria, es una de las mayores patrocinadoras de la campaña de Obama, pero bueno, que no hay... No ocurre nada. Pasa aquí que Obama tiene esa doble cara, ¿no? Y no doble que tenga una cara oculta, ¿no? Sino que, bueno, se conocen mucho ciertas facetas de él que son, yo creo, buenas, y otras que bueno, que no deja de ser sistema y establishment norteamericano, pero que no es... luego no tiene proyectos... para la creación de un sistema de seguridad social en los Estados Unidos, que creo que es algo extraordinariamente urgente, que sí que tiene Clinton y otros candidatos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, y también anuncia la salida de Irak, incluso los candidatos o una reducción en las tropas, los candidatos del otro sector, pero yo creo que no es tanto como se nos ha comentado, es decir, que no es que Malcolm X haya llegado a ser candidato a la Casa Blanca, que a veces da un poco la sensación de que es eso. A mí esa sensación he recibido a veces cuando se ha hablado de Obama, ¿no? Que parece, bueno, el nuevo Martin Luther King, ¿no? Uh-huh. Y no, yo creo que no es para tanto. Es mi opinión, ojo, ¿eh? Ojalá. A para el mundo pasa. Entero sería algo bueno, ¿no? A que fuera un pasa, Martin Luther King o un así, ¿no? Y luego también quiere saber, Alex, el cómic de Spider-Man, el que aparece en las 4 Cs. Así que le tenemos que facilitar que el número del ejemplar es el 541. Y además, dentro de poco, no es en diciembre... 549. ¿No? 549. Sí, seguro. No sé, aquí tenemos apuntado el 541. Bueno, entre los 540 y algo. 540 y algo. Y en Navidades saldrá para... en castellano, ¿no? En castellano, sí. Exacto. Sí. Si lo busca en castellano, todavía no está disponible, con lo cual... Y en inglés es uno de esos dos números. Claro, él como está en Raismond... Ah, bueno, claro. Sí. Es que lo puede acceder. Ahí lo localiza. Exacto. Sí. Sí. Pues pero... bueno, como nos preguntan de vez en cuando, lo confirmamos y lo volveremos a decir. 549, 50 y 51 creo que eran los que había dibujado La Roca, en Salvador. Bueno, pues yo tengo un correo, no de Virginia, luego os lo cuento, desde el Japón. Hay que ver lo lejos que está Japón. Pues bueno, desde allí también nos escriben. Pero antes, vamos con un correo electrónico que nos escribe David desde Pamplona, porque ha leído en la parte web de un diario de tirada nacional un artículo en el que se advierte del peligro, dice David, o la mala imagen que crea Indiana Jones en el mundo de la arqueología, acusándole de buscar objetos legendarios que ningún arqueólogo en su sano juicio trataría de encontrar, y no objetos reales o históricos. Un comentario sobre eso hacía yo en la tertulia, es verdad. Eso es, se ha tratado en la tertulia. Y se pregunta David si no es uno de esos periodistas que buscan retorcidamente en las películas de aventuras extraños lobbies ocultistas en vez de dejar a la gente disfrutar y descubrir esos mágicos mágicos objetos, consecuencia de mágicos relatos que son fruto de civilizaciones con un altísimo legado espiritual y que están al mismo nivel que una piedra tallada o una momia en sarcófago de oro. Es que yo creo que es diversión, es cine. Además, no es el cine de autor, el cine que... Bueno, es el cine en el máximo sentido del espectáculo. Y lo que busca es divertir y entretener. Y es ficción. Si no engaña a nadie, Spielberg no está vendiendo esto como una realidad y como una investigación llevada al cine, no, está vendiendo únicamente diversión y entretenimiento. Y yo creo que el gran problema a veces es confundir eso con un trabajo de investigación. No creo que Spielberg ni Lucas ni nadie haya dicho esto es la realidad de la calavera de cristal. No, para nada, sino le habrá parecido interesante a los guionistas, se habrá parecido un tema que, bueno, digno de crear un guión a partir de ahí, pero un guión de ficción, nadie ha dicho lo contrario, ¿no? Es una aventura, tiene todos los elementos, claro, de Steven Spielberg. Ni siquiera se ha jugado con la ambigüedad como sí que pasó con El Código Da Vinci, por ejemplo, que luego se llevó al cine. No ha habido ambigüedad en ningún momento, en ningún momento. Lo que ocurre es que ha servido para traer a colación en programas como este y en publicaciones de todo tipo, bueno, pues el tema de las calaveras de cristal, nos sirve como argumento, pero nadie ha buscado lo que hay de verdad y hay de mentira en la película de Indiana Jones, como sí pasó, por ejemplo, con El Código Da Vinci, porque la propia novela jugaba un poco con la ambigüedad. En este caso no hay ambigüedad por ningún tipo. Dejemos de disfrutar a la gente, claro, y la cuestión es pasárselo bien. No va nadie a ver Indiana Jones pensando que eso es la realidad, ¿no? Espero yo. Después de ver E.T., vamos buscando hombrecitos con dedos mágicos. Pues no. Hombre, hay más de uno habrá ido, ya verás. Por lo menos linternas. No, pero es cierto que quien se acerque a ver este tipo de películas tiene que ir a entretenerse. Claro, claro. No a buscar verdades históricas, porque no, y te da algún apunte, que bueno, que también te sirve para luego buscar libros o algún dato que te apetezca, pero claro, no para que seguirlo al pie de la letra, para es nada. Es como si cuando se hizo Independence Day alguien lo hubiera vendido como una película sobre ovnis, ¿no? Hombre, aparecían ovnis que atacaban la Tierra, pero nadie lo vendió como una película sobre ovnis, ¿no? Ni mucho menos. Sirvió para que las publicaciones del género hablaran más del tema y publicaciones que no eran del género pues se acercaran a algo que no era habitual en ellos, pero por el enorme impacto social que tiene el cine. Alguno vio cumplido sus deseos al ver estallar la Casa Blanca, pero vamos, tampoco. Y se compraron más de un puro, ¿eh? Con esto del... El puro de la victoria, también ahí sí, se notó la venta. Bueno, pues hablando de arqueólogos, tenemos a un joven arqueólogo de Madrid que ahora mismo está en paro debido a la precariedad laboral, que estuvimos hablando ayer del tema. Dice que las empresas de arqueología se aprovechan de la buena fe de los pobres curritos que tienen que soportar situaciones como la de estar dado de alta en el régimen de autónomos sin serlo de verdad o la de trabajar en escenarios de riesgo sin las debidas medidas de seguridad, con sueldos precarios y una inestabilidad laboral gigante. Que la empresa para la cual trabajaba, que le comunicó que prescindía de sus servicios, al igual que la de todos sus compañeros, de la excavación 2 días antes de terminar con ellos. O sea que la verdad es que esto se está extendiendo cada vez más, ¿eh? Sí, es lo que ocurre a veces con las profesiones de vocación. Muchas veces que el que tiene el poder pues se aprovecha a veces de la vocación y de la enorme ilusión que tienen por su trabajo, en este caso los arqueólogos, porque no es una carrera, no es una condición que se haya a la que se haya llegado por circunstancias de la vida, sino seguramente en este caso, como prácticamente todos, porque son personas que desde niños o desde adolescentes quisieron dedicarse a eso. Y a veces eso es un arma de doble fila de cara a las condiciones laborales a las que uno se enfrenta. Ayer ya lo mencionábamos y hoy otra vez, que hay que reclamar para los arqueólogos y para todos los dentro del mundo de la ciencia tienen que trabajar dentro de la empresa privada, porque no todos acceden al mundo de las becas, de las fundaciones que apoyan yacimientos. Es un campo mucho más amplio y la realidad es mucho más dura a veces. Así que desde aquí el apoyo a todos los arqueólogos que trabajan en cada una de las empresas que se puede trabajar, tanto públicas como privadas, relacionadas con yacimientos. Y desde aquí, pues siempre nuestro llamamiento que a quien lo tenga que oír, porque bueno, porque creo que es necesario. Y lo que hacen los arqueólogos es importante para todos y es importante para la ciencia y para la humanidad, que es conocer nuestro pasado, ¿no? Que es la única forma de saber un poquito más de nosotros mismos. Lo prometido es deuda. Aquí tenemos el correo electrónico de Taira Ryoichi, nieto de inmigrantes okinawenses que fueron a Perú hace muchas décadas. Les escribo desde Japón, dice Taira, donde vivo y trabajo. Me encanta su programa. Fui la primera persona en mi fábrica en descubrirles. Ahora se han propagado como una pandemia. Me encantaría que hicieran un monográfico de García Márquez y que hablaran sobre por qué los biocombustibles no son una opción viable. Bueno, pues muchos temas. El monográfico de García Márquez, bueno, no encaja igual del todo con nuestros monográficos, pero sé que es un personaje del que hemos hablado en alguna ocasión y que seguramente volverá a salir. Salió en las leyendas urbanas, cuando hablábamos de leyendas urbanas, esa leyenda de un texto sobre García Márquez que sí que hemos mencionado, en donde él se despedía por una enfermedad que tenía, que es un texto falso del que él ha renegado en varias ocasiones, y hace poco Jesús nos estuvo hablando del auténtico autor de ese texto. Hemos hablado de él. Lo que me sorprende es que tengamos toda una fábrica en Japón de personas trabajando siguiendo la Rosa de los Vientos. Ahí. Es fascinante. Pero se puede trabajar a muchos españoles, ¿no? Allí los japoneses están aprendiendo español, por lo menos vienen mucho, claro. Algo se les quedará. Está de moda el español allí, claro. Claro, sí, están todos aquí. El jamón. Habrá varios de orígenes también de la zona, de Perú, que estén ahí escuchando. Pero vamos, yo saludar en japonés, no sé, vosotros sí. Yo no. Ni hao, es chino. Sí, eso lo dejamos para ti. Pues nada, que nos envíen algún saludo en japonés y así lo hacemos extensivo a todos. Es verdad, que nos manden un mail con un archivito sonoro. Y tenemos un correo de Agustín sobre el extraño comportamiento de sus animales que le avisan de ciertas cosas, como por ejemplo el 7 de junio de 2007, que hubo un terremoto de 4,1 grados que sacudió Guadalajara y el sureste de Madrid, y segundos antes se despertó a causa del nerviosismo y el extraño comportamiento de sus perros. Uh-huh. O en abril de 2008, que un caza del ejército rompió la barrera del sonido sobre Guadalajara también, y causando gran explosión, y bueno, que sus perros se asustaron al mismo tiempo, eso es más normal, ¿no?, por el ruido. Claro. Pero dice que la semana pasada su padre sufrió un infarto y sus perros le despertaron a él, a Agustín, que estaba dormido, y gracias a eso, pues vio que su padre estaba en el suelo y consiguió llamar a los médicos, y luego los médicos le dijeron, pues gracias a estos animales su padre ha salvado la vida. Y ya lo último que nos comenta es que estaba paseando con una amiga cerca de un cementerio y empezaron los perros a quedarse paralizados en un punto fijo mirando. Ellos no veían absolutamente nada. Y lo más curioso es que este cementerio ha dejado de usarse desde 1920. Y se han quedado con la duda de a qué estaban mirando los perros fijamente y un poco nerviosos y alterados. Ojalá pudiéramos responder a esa cuestión. La verdad es que siempre se ha hablado de esa capacidad, de ese sexto sentido del mundo de los animales. Los perros han generado muchísimos episodios de estas características, algunos, bueno, pues relacionados con casos como este último. Los anteriores tienen su explicación, y luego el primero, del detectar un terremoto, hemos hablado hace muy poquitos días, yo creo que era la semana pasada, respecto al terremoto de China, cómo muchos animales parecieron percibir previamente en las horas anteriores y parecieron mostrar un comportamiento extraño. Sucedió también con el maremoto que generó el tsunami en el sudeste de Asia, con otros muchos animales. Hay muchos trabajos. Están los de Rupert Sheldrake, un científico británico que ha hecho muchas investigaciones sobre la capacidad de los perros para anticiparse a determinados hechos, para percibir algo más de lo que teóricamente por sus sentidos pueden percibir. Hay muchísimos misterios en torno a estos animales y su captación de ese mundo invisible para nosotros. Bueno, pues ese último caso, esa última anécdota que mencionaba, podría encuadrarse dentro de esas, pero la verdad es que es todavía un terreno que creo que se debería investigar aún más, pese a que hay estudios muy, muy inquietantes y con resultados verdaderamente sobrecogedores a favor de la existencia de algo más en los sentidos de los animales. Los de Rupert Sheldrake, que son los que recomiendo, que tiene un libro publicado en España titulado De perros y gatos que saben que sus amos van a volver a casa. Ese es el título del libro, y dentro esconde infinidad de datos, de casos y de investigaciones extraordinarias. Bueno, pues vamos con un correo electrónico de Luis, que se encuentra contento, feliz. Me alegro muchísimo, dice, que la canción que con tanto amor compuse cayese sentada en el regazo de La Rosa. Y nos comenta Luis su intención de participar en el concurso de relatos cortos de Bosque de Cebrián. Así que nada, nosotros le animamos a él y a los oyentes a que participen, que entren en la página web donde encontrarán toda la información, las bases, en bosquecebrian.es, y que los relatos, por supuesto, que no nos lo envíen a nosotros. Claro, claro, porque tiene que ser a bosquecebrian.es, y ahí están todos los datos, la dirección de correo a la que se puede mandar, también la dirección postal, es decir, toda la información sobre ese premio de relatos cortos. Y la página del recreo también. Eso es, ahí, el-recreo.com. Exacto, en ambas se encuentra información sobre eso. Y estás ahí pendientito, ¿eh?, de las ondas. Es que tenemos a Martín ahí buscando las primeras imágenes que ya las vamos a tener, ¿no, Martín? Está a puntito. A ver, sí. Eso es lo que están ahora mismo informando de ello en la CNN. Estaban anunciadas para las 3:53 minutos. That was what they were designed to do, take pictures of the solar rays first. And then they actually have given us a glimpse. Que ese es el sonido que llega desde la CNN a la espera de esas primeras imágenes, que es uno de los fenómenos importantes, lo que se va a generar con las imágenes. Van a ser decenas de miles las que se obtengan en los próximos 90 días. Y a diferencia de lo que ha ocurrido con otras misiones espaciales que han aterrizado o que han amortizado y que han tomado tierra en la superficie de Marte, como la de las sondas Opportunity o Sojourner, o la Spirit, que también hoy hemos mencionado por un descubrimiento efectuado por ese robot, esas a veces tardan días, semanas. En esta ocasión el proceso va a ser muchísimo más rápido y 15 minutos después de que se tome en la superficie de Marte una imagen, se va a poder disponer por parte de prácticamente todo el público. Es decir, va a ser uno de los grandes avances que ha obligado a la NASA a preparar su página web para una barbaridad que se espera de visitas. Y además ya tenemos, ¿verdad, Martín? Esa primera imagen. En blanco y negro, de los paneles desplegados, los paneles con las placas solares. Por cierto, que llegaba con el 90% de las baterías. Han contado también que el... Está mejor que tu moto. Sí, eso sí es verdad. Mi batería... No, la batería de mi triciclo, acuérdate. Creo que está muerto. Necesitaría una nueva batería, quizá la de Fénix. El caso es que, nada, han dicho también que se desplegó 7 segundos tarde el paracaídas, pero que había sido perfecto. Incluso, pues que se había desviado un pelín nada más, unos cuantos grados en la ubicación que habían previsto los científicos. Sí, esos 10 segundos de diferencia sí lo notábamos entre la llegada a la superficie, el momento de la llegada y el contador que tenía la página web de la NASA, que no coincidía. Entonces puede deberse a que el paracaídas tardó un poquito más en desplegarse. Esa primera imagen de Marte en blanco y negro, luego el proceso la convertirá y llegarán en color en pocas horas. No sé exactamente cómo va a ser el proceso de llegada de datos, porque los datos primero llegan en esa calidad y después llegan en otra. ¿Más correos? Pues tenemos a un oyente que escribe para agradecernos, dice: todo lo que sois y significáis para mí. Yo no soy un fiel oyente de La Rosa desde hace mucho. Su vida en los últimos años pues fue perdiendo alicientes y pues está un poco triste. Dice que a principios de año empezó a caer en un desánimo terrible. Y gracias a su amigo, que se enteró del proyecto Bosque Cebrián, pues decidieron ir arriba de Sailices. Y dice que fue un encuentro que le cambió el estado de ánimo, que se notó más feliz. Y allí, gracias al azar y a la necesidad de compartir coche, pues conoció a una chica. Y tras largas conversaciones, correos, pues alguna que otra quedada, pues que parece que esa relación pues está tomando un momento muy bonito y nos quiere dar las gracias, dice, porque me habéis devuelto la alegría y me habéis dado la oportunidad de conocer a muchas personas excepcionales. Surgió el amor. Y a una en concreto que significa una parte muy importante de mi vida en estos momentos. No solo florecieron, ¿no?, las hojas, los tallos. Bueno, tenemos que decir que gracias a Pedro y a Monse, que han estado en el bosque y nos han traído instantes y fotos de cómo va ese bosque, cómo ha enraizado, y estamos muy satisfechos. Yo creo que las lluvias han venido, pero que muy bien. Y va creciendo ese bosque, muchos de esos árboles, se asentaron bien, enraizaron bien, están creciendo, y ese proceso que se inició el 1 de marzo, pues va estupendamente ese bosque de Cebrián, en la Riva de Sailices, en Guadalajara, y como vemos, como nos dicen nuestros oyentes, nacieron otras muchas cosas ese día, y nos alegramos muchísimo, y sobre todo que lo compartan con nosotros. Fue un día estupendo, desde luego. Uno muy rápido, venga, terminamos, ya que estamos hablando de amor. Tatiana dice que conoció el programa gracias a su novio, los dos lo escuchan cada domingo, los sábados por supuesto también, como un ritual. Él no puede estar hoy aquí conmigo, dice, pero sé que lo está escuchando, así que me gustaría mandarle un saludo especial porque le va a hacer mucha ilusión y decirle que pienso en él. Y este programa nos conecta de forma especial los domingos, como hoy, que no podemos dormir juntos. Nomo, nomo, mono, mono, no sé qué quiere decir esto. Él lo entenderá. Sí, pues, y nosotros también hemos entendido que los domingos no lo puedo escuchar juntos porque quedan los sábados por la noche. Lo que puedan. Para todo el equipo, dice Tati Juani. Pues muchísimas gracias a todos. Martín, Silvia, gracias. Salud. Nos escuchamos la semana que viene, el sábado, madrugada de domingo. Hasta entonces, disfrutar de Onda Cero.